Hola, buenas. Somos los alumnos de cuarto de la ESO, Gabriel Valderrama, Álvaro Oñate, Juan Manuel Virués y Daniel Borg. Y venimos a presentar el programa de radio de esta semana. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, I hear it from that one, that you got someone new. El pasado miércoles 12 de febrero, los alumnos de quinto y sexto de primaria participaron en una charla informativa dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. La sesión estuvo centrada en los riesgos de Internet, abordando temas como el uso responsable de las redes sociales, la privacidad en línea y la prevención del ciberacoso. Voy a bailar sin freno. En el espíritu del amor y la amistad del Día de San Valentín, los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús han llevado a cabo una emotiva tradición. En el día de hoy, los estudiantes han intercambiado cartas de amor y amistad con compañeros de otro centro educativo de la localidad. Este gesto no solo promueve el compañerismo entre los jóvenes, sino que también fortalece los lazos comunitarios entre las escuelas. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no responda. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no respondemos. Destinado como el mar y la arena, algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay en mi vena, indispensable para vivir. Los estudiantes de sexto de primaria han salido hoy del centro escolar para participar en una jornada de reforestación, enmarcada en el proyecto del Corredor para Movilidad Verde, impulsado por el Ayuntamiento. La actividad se ha llevado a cabo a las 11:30 de la mañana, en la explanada junto al centro ocupacional El Curtido, donde los alumnos han plantado árboles con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. El próximo lunes, 17 de febrero, a las 4:30 de la tarde, se llevará a cabo en nuestro centro el taller de estimulación del lenguaje, dirigido a las familias con niños de 1 a 5 años. La actividad será impartida por Manuel Benítez, profesor de pedagogía, terapéutica y audición y lenguaje, quien ofrecerá estrategias y recursos para favorecer el desarrollo lingüístico en la primera infancia. Recordamos que el próximo martes 25 de febrero, nuestro centro organizará la reunión de puertas abiertas a las 4:30 de la tarde. Esta actividad estará dirigida a todas las familias para conocer nuestro centro y nuestra labor. Ven a conocernos, educamos con el corazón. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Hoy nos acompaña en el programa de nuestra radio Mancilla, que se graduó en nuestro cole en el año 2020. En esa entrevista nos comentará su experiencia en nuestro cole y cómo le ha influido en su carrera. Sabemos que has ganado premios, que estás estudiando traducción e interpretación en Granada y que has estado viviendo en Estonia estos últimos meses. Buenos días, Monse. Buenos días. ¿Cómo ha sido tu evolución personal desde que te graduaste hasta el día de hoy? Mi evolución personal ha sido bastante significativa porque al salir del colegio me enfrenté a nuevos desafíos, como por ejemplo irme a una nueva ciudad, pero también descubrí una pasión, que es mi pasión por los idiomas y especialmente por la traducción y la interpretación, y en ese momento me especialicé en ruso. ¿Qué valores aprendiste en el colegio que siguen guiando tu vida personal y profesional hasta ahora? Pues mi educación en el colegio, pues ante nada ha estado basada en valores, que creo que es lo mejor que me llevo de aquí, y fundamentalmente los valores con los que me quedo son el respeto, la importancia de la amistad y la resiliencia. El respeto, pues, a todas las personas con las que me estoy cruzando en mi vida personal y profesional. Y la importancia en la amistad creo que es mi parte favorita, porque hace 5 años que ya me fui de aquí del colegio y mis amigas siguen siendo con las que forjé una amistad cuando estaba en 3 años. Entonces son recuerdos de una vida con una amistad creada aquí en el colegio. Y la resiliencia, pues, me ha ayudado a enfrentar los problemas y las adversidades con una actitud mucho más positiva, que es algo que nunca habría conseguido sin las bases que me dieron en ese colegio. ¿Cómo describirías tu experiencia como estudiante en nuestro colegio? Mi experiencia en el colegio fue bastante enriquecedora, porque crecí no solo académicamente, sino también personalmente, porque vuelvo a repetir de que crecí con unos valores de los que el día de hoy estoy muy orgullosa de tener. Y fueron los años, creo que, más divertidos que hemos podido pasar, porque al final hemos crecido aquí y las travesuras de pequeño, pues, son las anécdotas que recordamos hoy. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años? Los recuerdos más entrañables que tengo son los momentos que compartí con mis compañeros, que a día de hoy son mis amigos, porque aquí nos sentíamos como una familia, tanto nosotros los alumnos con el equipo docente, y estábamos muy unidos. Y recuerdo unas clases muy divertidas, porque con la unión que teníamos como compañeros hacíamos todo mucho más ameno. Además, pues, las clases también fueron un espacio perfecto donde pude desarrollar mi pasión por los idiomas, empezando aquí en el colegio con el inglés. ¿Hubo algún momento o asignatura en particular que marcó un cambio en tu forma de ver los estudios? Sí, me tengo que quedar con algún momento. Me quedo con las distintas inmersiones lingüísticas que el colegio nos dio la oportunidad de hacer. Y la verdad es que fueron maravillosas y yo en ningún momento dudé en ir y tampoco en repetir, porque son semanas con las que al final me quedé. Ahí fue un momento donde descubrí que el inglés es una materia que me motiva mucho, pero fue en ese momento en el que salí de aquí y tuvimos varias semanas de clase fuera, vi cómo eran ahí y creo que ese es el mayor punto de inflexión que ha hecho que me decantara por los idiomas. Si pudiera volver atrás, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer diferente durante tus años escolares? Si pudiera volver atrás, quizás me habría involucrado más en actividades extracurriculares relacionadas con idiomas, porque a día de hoy creo que es algo fundamental. Y dedicado más tiempo a idiomas como el francés, que sentí que no le dediqué tanto tiempo. Pero sin embargo, estoy bastante contenta con lo que logré, porque todo lo que hice en mi pasado durante mis años escolares ha contribuido a mi desarrollo personal y profesional y hacen que esté aquí hoy. ¿Cómo ves el futuro de tu carrera profesional y qué metas te gustaría alcanzar en los próximos años? Pues a corto plazo mi objetivo es terminar la carrera de traducción e interpretación que estoy haciendo ahora en Granada y fundamentalmente especializarme en ruso, porque ahí he encontrado una pasión y una lengua muy paralela a la nuestra, con una cultura totalmente diferente a la nuestra. Me gustaría trabajar como traductora e intérprete en proyectos relacionados con la interculturalidad y los idiomas. Mi meta es seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente, explorando nuevas oportunidades en el mundo, como la que acabo de vivir estos últimos meses en Estonia. ¿Qué consejos les daría a los estudiantes actuales de nuestro colegio que están por terminar su formación? Les diría que aprovechen al máximo todo lo que el colegio les ofrece, pero también que se abran a nuevas experiencias fuera del aula. Que aprendan de cada oportunidad, que no aprendan tan solo de los libros, sino que también de las relaciones humanas y los desafíos a los que se enfrentan cada día. Y sobre todo, que sigan su pasión y luchen por sus sueños, porque cuando encuentran algo que realmente les gusta, eso les va a llevar a tener mucho éxito en el futuro. Y que trabajen mucho porque los sueños se cumplan. Y que nunca se queden con qué suerte. Porque la suerte no se levanta por las mañanas. La suerte no rechaza fines de semana. No rechaza fiestas. La suerte no se enfrenta a los miedos. Todo eso es constancia y trabajo. Ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias, Monse. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer estar aquí. Y me he vuelto a sentir en casa como siempre que cruzo las puertas de ese colegio. Hasta pronto. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Pasamos a la sección de curiosidades, que quizás sepas o desconozcas. Esta semana nos la cuentan Fabián, de 6 años, Martín, de quinto de primaria, y Daniel, de cuarto de la ES. El elefante es el único animal que tiene 4 orillas. La plata crece más rápido cuando suena música. Las mariposas en el estómago son, en realidad, la respuesta del cuerpo al estrés causado por la adrenalina. Soy un náufrago del sur. Anarquista sin papeles, gaditano y andaluz. Alguien que buscó tu miel, solo tu aire. Soy el que pinta de azul el amargor que hay en tu beso. El que guarda en su baúl tu desgracia y su recuerdo. Solo soy ahí. Y ahora atento, radio oyente. Vamos con el santoral de esta semana. Así sabrás a quién tienes que felicitar. Viernes 14, San Valentín. Sábado 15, San Claudio. Domingo 16, San Onésimo. Lunes 17, San Rómulo. Martes 18, San Simeón. Miércoles 19, Beato Álvaro. Jueves 20, San Eugenio y Beata Jacinta. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas. Con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Querido radio oyente, hoy nos explica Francesco, de cuarto de la ESO, el origen del Día de San Valentín. Esta fecha ha adoptado distintos nombres: Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? Esta festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonio para jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valentín. Segundo.